Se ha vuelto loco, compadre. José Luis del Serranito se ha vuelto loco. ¿Pero tú estás seguro, Rafa, todo el día, de lunes a jueves, con tu tapa señorial, la jarra de cerveza gratis? Que sí, Fali, que lo ha hecho al revés en Granada. Aquí de sevillanas maneras, tu tapa señorial tú la pagas, pero la cerveza gratis. Como debe de ser, como Mesones el Serranito. ¡Inimitable! Mesones el Serranito, en calle Antonio Díaz, Ronda de Triana y Alfonso XII.